A ver, lo voy a llamar al Pepe Esteves, porque sí, porque hace tiempo que no hablo con él, porque es una injusticia que no... voy a hablar con el Pepe Esteves, porque, fíjate, es un hombre grande, puede, digamos, usando un eufemismo, desaparecer en cualquier momento, y si yo no lo he llamado, no voy a tener testimonio de su existencia. Pepe, ¿estás por ahí? ¿Cómo andás? ¿Estás ¿qué vivo? Que te dé la coordenada de dónde estoy. No, Pepe, no. Estoy delirando, no te preocupes. No, pero yo acá... ¿A dónde voy a ir ahora si no me dejan salir de mi casa? Estoy gastando el ocio, como dicen los uruguayos. Muy bien, gastando el ocio. Sí, seguro. Bueno, ¿y qué estuviste escuchando? ¿En qué estuviste pensando? Contame. Mirá. Te preparé un temita, sí. Que es una curiosidad, porque se llama Al pie de la Santa Cruz. Sí, me acuerdo del tema. Claro, sí. Es un tema cuestionado. Bueno, fue grabado por la típica Víctor con el cantor Alberto Gómez. Ajá. El 11 de octubre de 1933. A la miércoles, ¿y tenés una grabación? ¿Tenés una grabación? Pero, ¿Cómo? Si de eso tenés una grabación. Sí, tengo una grabación de allá en plena década infame. Ah, claro. Famoso fraude patriótico de Justo Roca, sí, hijo, sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, sí. La música es de Enrique Delfino. Ajá. Y la letra patética es de Mario Battistella. ¿Por qué letra patética, Pepe? Y es una letra patética, pero sin embargo... No fue censurado ni prohibido en esa oportunidad. Ajá. Luego también lo fue, porque después vino de una época que no sé si apretaba mal los muchachos, pero bueno, hay una referencia ahí del Babo Me Preguntas Qué Es. Sí. Hay una referencia sobre un barco que menciona, sí, que indica que el protagonista es conducido al terrible penal de Tierra del Fuego. Ah, mirá. Destino, como es sabido, sí, en especial de presos políticos, anarquistas, sindicalistas. Sí. Bueno, ponelo que lo escuchamos. Bueno, sí, lo escuchamos, pero me dejaste pensando, la última vez que fui a Tierra del Fuego, fui a visitar ese penal y es realmente... terrible, porque no solamente terrible en su conformación edilicia, sino en la imaginería del frío que han pasado esos tipos ahí adentro. No, y lo construyeron los presos, ¿eh? Ah, impresionante. Además, ¿no? Sí. Ahora tienen un trencito muy elegante para los turistas, pero ahí te la regalo, hijo. Bueno, déjame que escuche la versión esta de 1933 de... Exactamente, de la típica Víctor. Ah, ahí va. Dale. Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta a la par. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar. Y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron amarras y el último cabo vibró al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada llorando implora a Jesús. Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Y este tema que acabamos de escuchar, Pepe, ¿había sido censurado o no? ¿O fue después que se censuró? Curiosamente no. Ah, no. Pero poco tiempo después. Sí. Ya había habido censura también antes, desde el principio, viste, con esos tangos de la primera época, también había censura porque, viste, claro, las claro. casas bien no se podía escuchar. Exactamente. Pero bueno, acá, con la dictadura de Ramírez en el 43, sí. la participación del obispo Gustavo Franceschi, ah. no sé si te lo sentiste nombrar alguna vez. No, pero seguí contando. Se debatía con Lisandro de la Torre por pasajes bíblicos, donde el Lisandro de la Torre sabía más que el obispo de los pasajes bíblicos, y parece que del Vaticano le dijeron que guardara, que cerrara la puerta y se callara la boca. Bueno, qué bueno. Ahí estaba sí. también el poeta, mirá, te digo, Lisandro de la Torre era ateo. Sí, sí. Estaba Gustavo Martínez Subiría y otros personajes. Se creó una comisión por la pureza del idioma y las buenas costumbres. Ah. Junto con Leopoldo Lugones, sí. Carlos Ibarguren, Enrique Larreta y otros, ¿no? Bueno, arremetieron justo contra los sí. tangos lunfardos sí. o letras referentes a la marginalidad, el alcohol, viste, lo que obligó a los letristas, sí. Muchos de ellos reformaban sus letras para que se lo pudieran difundir. Claro, pero tenemos la tendencia a juzgar a todos esos personajes con la mirada actual y no poner en contexto tanto Leopoldo Lugones como Ibarguren, como Larreta. En aquella época estaba bien arremeter contra las deformaciones del idioma. Sí, tal vez sí, sí pero sí. había ahí también un mandato un poco militar, ¿no? No, bueno, claro que sí. Bueno. Claro que sí. Mira, hay un caso curioso que es un tango de De Mare y Mansi sí. que se llamaba Tal vez será mi alcohol. Ajá. Que se grabó en el año 43 sí. con la voz de Raúl Verón. Y relata la historia de una mujer nocturna, ¿viste? De un ambiente no santo sí. que fue prohibido por Procas. Ah, lo agarró Mansi, le cambió unas pocas palabras respetándole la métrica sí. ¿viste? Sin tocar demasiado sí. pero le cambió el sentido y sobre la misma banda musical Raúl Verón le canta nuevamente en septiembre, fíjate una diferencia de 4 o 5 meses claro. Después de la metamorfosis resultó que era una piba de barrio bajo el sol mañanero y lo retitularon Tal vez era su voz. Ah, mirá, y, ¿qué es y después es... tuvo un éxito bárbaro. Un exitazo fue Tal vez era su voz. Sí. Pero era un tango reformado porque el otro no lo podía sacar a la calle. Mirá. Y ahí prohibieron y le cambiaban el nombre. A Chiqué le ponían el elegante. Sí, señor. A Chiqueta, el aristócrata. Sí. Sobre el pucho le pusieron un callejón en Pompeya. A la catrera, ¿cómo le pusieron? ¿Cómo? La cama. La cama. Así todo, ¿no? Bueno. Algunos de los temas prohibidos, además de los nombrados, fueron Acuaforte, Gorrión y... Qué bachaché, sí. mentiras criollas, pan, Ah, pan, bueno, sí. Qué sé yo, sí, sí. Bronca, no juegues a la guerra, solo de Pino Solana, ¿te acordás? Solo de Pino sí, Solana, señor, de la sí, película. Señor, sí, señor, ese, me acuerdo. El autor es Pino Solana, sí. Ese tema. Ah, mira. Y bueno, esa fue la última dictadura. Sí. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto se volvió para atrás en un momento? ¿Toda esta censura desapareció? El tema. En 1949, sí. En 1949 había un gobierno legítimo. Sí. O me equivoco. Sí, 49. Pero sin embargo, por la férrea censura imperante en esos días, sí. El subsecretario de Cultura, Antonio Pedro Castro, que dependía del ministro de Educación, Oscar Ivanisevich, sí, sí. Claro, autorizó a Alfredo de Angeli y a su cantor Carlos Dante a grabar el mismo tema que escuchamos recién, pero con la letra un poquitito modificada, ¿viste? Convirtiendo el argumento que relata, como vos sabés, una sí. condena ilegal de un huelguista por reclamos laborales sí. en un homicidio simple en riña. No, por favor. Y, Mario Battistella, sí. Seguro que ni se lo comentaron, no creo que lo hubiera aceptado. Claro. Más bien se lo modificaron sin consulta previa. Entonces, bueno, entonces la... el retintín. Sí, bueno, pero entonces esto fue grabado, el nombre del tango era el mismo. Sí. Bueno, sí. Y fue grabado en el 49 y el anterior en el 33. Claro. Y, sí, fíjate. Y esta versión del 49, Alfredo de Angelis y Carlos Dante. Claro, vas a ver, viste qué lindo tema, con, bueno. con el mismo nombre. Bueno, gracias bueno. Pepe por estas historias, porque la verdad es que si no las contás, no las sabemos. Bueno. Te agradezco mucho. No, al contrario, que te vaya muy bien, que tengas suerte. Bueno, te mando abrazo grande, lo escuchaste al Pepe Esteves aquí en el desconcierto. Y en ese entrevero de mozos compadres, un naipe marcado su audacia apagó. En casa no saben que lo condenaron, pues miente piadosa a su pobre mujer. Quizá un milagro le lleve el indulto y vuelva a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una madre desolada llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor, ten piedad de nuestro hijo, oh, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. ¿Qué mal te hicimos nosotros para darnos tanto dolor? Y a su vez dice la anciana, oh, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, oh, quisiera gritar. Y el pibe inocente que llevan los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron a amarrar y el último cabo vino al desprenderse en todo su ser. Se pierde de vista la nave al instante y cae desmayada la pobre mujer.